Bueno, Anita, buenas tardes allá. El objetivo de esta entrevista es saber un poco cuál es la perspectiva de Cosierro, saber cómo nació en la ciudad de Ibarra, en Ecuador, y cuáles fueron las principales características y los principales apoyos que ha recibido. Bueno, muchas gracias por la entrevista y por tomarnos en cuenta para el desarrollo de estudios que yo sé que van a apoyar mucho al progreso de estos emprendimientos. Básicamente, la Ecosierra nació con una experiencia de microcrédito en cada una de las localidades aquí en la provincia de Imbabura, que en un inicio se venía trabajando de manera individual, tratando de buscar un mercado que nos pueda ayudar a mejorar nuestros ingresos a través del turismo de convivencia familiar. Y viendo la buena respuesta que se ha tenido de manera individual, se pensó en formar una asociación y formar a la vez una operadora que no solamente nos beneficiara individualmente, sino que de una manera colectiva se lleguen a sumar más emprendedores y así ayudar al desarrollo de las localidades, ¿no? Y a través de igualmente de este apoyo que nos ha brindado mucho lo que es el microcrédito, que de pronto la banca nos ha negado las puertas, sin embargo, existen cooperativas de apoyo, sobre todo en nuestro respaldo ha sido mucho la cooperativa CAGMU, Mujeres Unidas, quien ha confiado en los emprendimientos y nos ha dado una mano con estos primeros fondos para hacer semilla y para poder desarrollar nuestras ideas, poderlas cristalizar y a futuro poder generar recursos a través de esto y poder sostener nuestras familias.